pito duro para el mal gusto de tus amigos. Sonaba Woz en Mega 98.3 haciendo Luz de Lito. Woz, que la rompió en el Cosquín Rock, otro festival que estuvimos pasando en Mega 98.3. Volvemos para Varadero. Están Aye y Diego cubriendo todo lo que pasa desde los escenarios del rock en Varadero. Vamos para allá. Gracias, Negrito. Pasa de todo. De un escenario nos vamos rapidito a otro. Cerraron los airbags hace minutos nada más. Y ya están sobre el escenario oeste. Son los Eruca Sativa arrancando con su set, y vos lo vas a vivir, lo vas a escuchar en Mega 98.3. Nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Thank you. Eruca Sativa tocando en el escenario principal. Esa voz de Lula. Esa voz de Lula inconfundible. Mucho público en este sábado. Una lista a 11 temas meten, ¿eh? Arrancaron con Día 1000. Hacen todos los que nos gustan, Diego. Hacen todos los que nos gustan. Gitera, la lista que eligieron. nacional en vivo. Airbag, dándolo todo en el escenario. Dije airbag y era Eruca, ¿no? Eruca, Lula, Gaby y Brenda. Claro, porque la verdad es que yo la miraba a Lula y no me parecía muy parecida a Pato Sardelli. Es el primero después de 24 horas. La verdad, no deberían reclamarme tanto, ¿no? Hay mucha gente saludando, ¿no? Hay muchos amigos saludando, conectados con nosotros. Marcelo desde Resistencia, Luciana y Martina desde Merlo, Beto de San Juan, Bel desde Trelew, Juan de Canelones, Uruguay, Guillermina desde Azul. Cami desde Bahía Blanca, los Airbag no están sonando, son los Erucas desde el escenario principal. Matadero 2022. Transmisión exclusiva. Eruca sobre el escenario oeste, acá en Mega 98.3, estás viviendo esta segunda jornada del Rock en Varadero. Hasta acá, ¿qué pasó con Eruca? Hasta ahora pasaron cuatro canciones, Día Mil, mirá, Sorochi, increíble. Eruca, sonada también Por Quienes Vendrán, Ero Halcón, ¿y con qué siguen? Vamos a ver con qué siguen, tienen aliento, tienen banca acá. Han tocado, Eruca ha tocado en diferentes horarios, acá los he visto. Con transmisión de Mega, ¿eh? A las 4 de la tarde, sí, apenas luz del día también. Y prácticamente abriendo el show, ya ellos consagrados, ¿eh? Han tocado a las 6 de la tarde, en el horario del atardecer, y ahora les toca este horario nocturno. Son las 10 de la noche en todo el país, 26 grados la temperatura en la ciudad de Varadero. Hay muchísima gente celebrando la presencia de esta gran banda, este super trío, y esto es Creo. Sembrados en la tierra por los padres del rigor. Eruca, en el aire de Mega 98.3, escuchábamos Creo, de su disco Seremos Primavera, disco que salió allá por el 2019 y que nosotros tuvimos el placer de escuchar en el Mega Acústico, me acuerdo que tuvimos aquel año. Y de estrenarlo, además, porque fue un estreno de Mega. Una canción muy importante para todas nosotras, creo, la que pasó recién. Muy importante. Esta posiblemente sea uno de los grandes clásicos de me ellos. Encanta. Me gusta pensar en los clásicos de la banda. Escuchar a gente. Directo al escenario, al público, en Mega 98.3. Escuchando puro rock nacional en vivo. Lula, Gaby, Brenda, Eruca, sobre el escenario oeste de este Rock en Varadero, en uno de los puntos, para mí, más altos. No solamente para ellos, sino para el público también, que han celebrado esta canción. A vos, Lula, Gaby, que está con toda la familia, nos vino a saludar hace un ratito, nos vino a traer a la hija. Escuchá, escuchen el aliento. Esta es la banca que tiene Eruca Sativa en el Rock en Varadero, banda que juega prácticamente de local en este festival, han estado en casi todas las ediciones, banda súper importante para ellos. Sigue Eruca en el escenario principal. Escuchando puro rock nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Eruca, sonando en esta segunda jornada del Rock en Varadero. Un placer acompañarnos en esta noche, que nos volvemos a encontrar en este predio increíble después de tanto tiempo. Cuidemos lo que tenemos, cuidémonos, sigámonos cuidando y para adelante con la música en vivo. Gracias por venir, por estar acá, por acompañar esto. Qué importancia, ¿eh? La música en vivo para todos. Cómo nos llena el alma poder volver a compartir un festival. Algo que estaba tan lejos de todos nuestros pensamientos. Qué bien Mega pudiendo acompañar este regreso importantísimo de los festivales. Piensen, chicos, dónde estábamos hace 2 años atrás y dónde estamos ahora. Y estamos ahora acá con Airbag, con El Mató Policía Motorizado, con La Vela Puerca, con Capanga y con Eruca también sonando en vivo en el escenario principal. ¿La gente hace pogo? Ah, sí, señor. La gente salta, la gente salta. Minutos pasaron de las 10 de la noche, estamos en vivo en Mega 98.3, la radio más federal de todas, transmitiendo todos los festivales, ahora con Eruca arriba del escenario y abajo del escenario,